Bienvenidos al día 12. The fifth chakra is envisioned as a light blue energy located in the throat, which seems natural since the way we all express ourselves is through speech. The language you use shapes the pathways in your brain. Therefore, your personal reality, the way you see the world, is intimately connected to how you express yourself. El quinto chakra se visualiza como una energía de color azul celeste en la zona de la garganta, lo que parece natural ya que la forma en la que nos expresamos es con el habla. El lenguaje que usas configura las rutas de tu cerebro, por lo que tu realidad personal, la forma en que ves el mundo, está íntimamente conectada con la forma en que te expresas. The brains of people who are angry, pessimistic, worried or isolated become adjusted to those attitudes. We all know people whose first reaction is to reject a new experience or who take a dark view of the world all the time. Their brains produce these reactions in direct connection to the attitudes being expressed. Los cerebros de las personas que están enojadas son pesimistas, están preocupadas o se sienten aisladas, acaban por adaptarse a estas actitudes. Todos conocemos a personas cuya primera reacción es rechazar una experiencia nueva o que tienen una visión oscura del mundo en todo momento. Sus cerebros producen estas reacciones conectadas directamente con las actitudes que expresan. Again, there is a circle of energy here. When you keep expressing negative feelings, you will start to filter out everything that isn't negative. Then your brain processes your reality to fit your beliefs. De nuevo aquí hay un círculo de energía. Si sigues expresando sentimientos negativos, empezarás a filtrar y a dejar fuera cualquier cosa que no sea negativa. Por lo tanto, tu cerebro procesará tu realidad de la manera que corresponda a tus creencias. Today we will learn how to change the flow so that the circle is positive, because your brain will adapt to positive input and form new pathways too. Hoy aprenderemos cómo cambiar este flujo para que el círculo sea positivo, ya que el cerebro se adaptará a los estímulos positivos e incluso creará nuevas conexiones neuronales. If you express yourself from your true self, it's natural to favor optimism, love, appreciation, gratitude, kindness, and compassion, because those qualities exist in you. They come out through the fifth chakra when it is awakened. This energy center is all about letting your true self be known and felt for what it is. Expresándote desde tu verdadero ser, facilitarás de manera natural el optimismo, el amor, el aprecio, la gratitud, la bondad y la compasión, porque existen estas cualidades dentro de ti. Se expresan o salen fuera a través del quinto chakra cuando éste se activa. El propósito de este centro de energía es asegurarse de que tu verdadero ser sea conocido y percibido como lo que es. The spiritual energy we have been exploring is known as Shakti in Sanskrit. There is a beautiful symbolism associated with it, for Shakti is a goddess whose dance brings forth creation. Every transformation of energy from physical to mental to spiritual is just a new expression of Shakti's dance as each level of creation emerges. La energía espiritual que hemos explorado se conoce como Shakti en sánscrito. Es un hermoso simbolismo, puesto que Shakti es una deidad cuya danza produce la creación. Cada transformación de energías desde lo físico a lo intelectual hasta a lo espiritual es una expresión de la danza de Shakti a medida que emerge cada nivel de la creación. There is no limit to how you can express yourself, because Shakti isn't just your personal energy. It's another name for the mother goddess from whom everything in creation pours out. When you do anything that expresses who you are, you're adding to creation. Reality unfolds through each of us. No hay un límite a cómo puedes expresarte, porque Shakti no es solo tu energía personal. Es también el otro nombre de la diosa madre, de donde brota todo en la creación. Cuando haces algo que expresa quién eres, estás ampliando la creación. La realidad se expande a través de cada uno de nosotros. The more you express yourself, the more vibrant your own reality will become. Just let your true self flow where it wants to go, into greater fulfillment and expansion. That's the gift of the fifth chakra. Cuanto más te expreses a ti mismo, más vibrante será tu realidad personal. Simplemente deja que tu verdadero ser fluya hacia donde quiere ir, hacia una mayor satisfacción y expansión. Este es el don del quinto chakra. As we prepare for meditation, let's consider today's centering thought. My life energy expresses its truth. My life energy expresses its truth. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. Mi energía vital expresa su verdad. Mi energía vital expresa su verdad. Begin to settle into a comfortable position, inviting forth a slow and peaceful breathing rhythm. Allow your awareness to be in this present moment as we gently introduce the syllables. Empieza por ponerte cómodo, de forma que puedas tener una respiración lenta, rítmica y tranquila. Permite a tu conciencia que permanezca en este momento presente mientras introducimos suavemente las sílabas. Om Shakini Namaha. Om Shakini Namaha. This is the mantra associated with the fifth chakra. Este es el mantra asociado al quinto chakra. Om Shakini Namaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Shakini Namaha. Om Shakini Namaha. As you meditate, know that I'll mind the time.

It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Tómate el tiempo para reposar, inhalando y expirando lentamente. Cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My life energy expresses its truth. My life energy expresses its truth. My life energy expresses its truth. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Mi energía vital expresa su verdad. Mi energía vital expresa su verdad. Mi energía vital expresa su verdad. To keep the flow of expression in motion today, take time to notice the connection that comes from communication. This means using your words to bring your feelings to the surface. Para mantener en movimiento el flujo de la expresión durante el día de hoy, encuentra un momento para sentir la conexión que proviene de la comunicación. Esto significa utilizar la palabra para hacer aflorar tus sentimientos. Words do more than express ideas. They carry impulses of consciousness. These impulses include encouragement, enthusiasm, exuberance, and nourishment. I've picked these qualities because they are expansive. They make you feel that you're opening yourself to other people and the world around you. Las palabras hacen mucho más que expresar ideas. Pueden transportar impulsos de consciencia. Estos impulsos incluyen coraje, entusiasmo, exuberancia y nutrición. He elegido estas cualidades porque son expansivas. Te hacen sentir que te estás abriendo a la otra persona y al mundo en torno a ti. When you have a chance to be exuberant, let it out. Say how great you feel. Not just words, but your eyes and face will tell the same story. Look for moments when you can give encouragement to someone from the heart. Even a small movement in this direction today will increase the flow of Shakti that we are all meant to display. Cuando tengas la oportunidad de sentir exuberancia, déjala salir. Di cómo te sientes a lo grande. No solo serán palabras, sino que tus ojos y tu cara contarán la misma historia. Observa estas ocasiones en las que puedes dar a alguien un estímulo desde el corazón. There's a huge difference between hiding your light and being the light of the world. Choose the second way, and you will soon find your life transformed. Hay una gran diferencia entre ocultar tu luz y ser la luz en el mundo. Elige este segundo camino, y pronto descubrirás que tu vida se transforma. Namaste.